estar solo. Si ayer creías todo era gris, hay algo que yo quiero decirte. Si tienes ganas de seguir, por suerte siempre existe un mañana y cada día sale el sol. Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección. Todo puede suceder si estamos juntos. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy. Y hoy te invitaremos a volar. Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy. Y hoy te invitaremos a volar. Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Yo quiero que emprendamos un viaje y visitemos el más allá. Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos guiar. Hagamos de esto un paraíso y construyamos todo otra vez. Tengamos un ataque de risa y que se nos erice la piel. Todo puede suceder si estamos juntos. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy. Y hoy invitaremos a volar. Por hoy